Jarraitzen duzu ez entzirik irrati entzuten, nos pasamos al castellano en la GSRTGA de hoy y nos vamos a Durango. A Durango, bueno, nos iremos un par de veces porque por un lado luego más tarde llegará Imanol con su crónica de literatura y nos dirá qué libros podemos comprar, pero esos libros seguramente estarán dentro de la soca de Durango, la oficial, pero fuera de la soca oficial suele haber una soca alternativa, 15 años ya que lleva la soca alternativa. Y bueno, muchos de los que habéis visitado Durango, pues me imagino que os daréis una vuelta todos los años también por esta soca. Tenemos a Buter al otro lado del teléfono, que bueno, que es uno de los que suele estar en esta soca. Caixo Buter. Opa, Arratsaldeon. Arratsaldeon, me comentabas que sueles estar tú también con algunos libros de Carrasca, ¿no? ¿Qué es lo que soléis tener? Bueno, pues la feria lo que viene difundiendo es material de diferentes tipos de ideología, más bien cercanos al ámbito libertario o autónomo, por así decirlo, y los diferentes proyectos que participan en la SOCA, pues eso, editan materiales escritos, musicales, visuales, y bueno, pues eso es más o menos lo que se viene poniendo en conocimiento a la gente, que el contenido pues de estos materiales suelen ser materiales que reflejan las luchas de los movimientos sociales, o bien ya también ediciones musicales de aquellas bandas que no se mueven por circuitos comerciales, sino todas aquellas bandas pues eso, que se mueven por canales comerciales, pues son materiales que no están teniendo cabida en esta feria, ya sean discos o libros de todo tipo de proyectos lucrativos, y de hecho pues lucrativos también nos referimos a los proyectos que montan en la feria comercial. Nosotros ya no lo llamamos oficial, lo llamamos comercial porque es un escaparate donde pues bueno se monta el 60 o 70% el CAR, la feria, y bueno, pues ha perdido mucha filosofía de su arranque, aunque sigan participando varios proyectos. Nosotros lo que ofrecemos en esos días, por llamarlo, voy a poner esa palabra bastante fea, el de ofertar, pues es una serie de actividades, el tratar de construir una realidad en la que pues nosotros intentamos poner en práctica otros tipos de funcionamiento basados en el asamblearismo horizontal, en el apoyo mutuo y en la autogestión, sobre todo. Entonces, pues durante esos días venimos organizando desde el montaje de la carpa hasta el tema de las comidas, turnos de barra, propaganda, que nos lo repartimos todo en la asamblea por turnos, que es de la manera que nos organizamos. ¿Cuántos puestos más o menos pensáis que vais a tener este año? Pues como colectivos confirmados, 22. Y bueno, pues vienen de diferentes partes, la mayoría de distribuidoras y colectivos vienen de Euskal Herria, porque bueno, aparte pues viene también Fracking, viene Irola Irratia, viene Chinchili, viene también la Asamblea Antiespecista, un colectivo feminista de Portugalete, varias distribuidoras, bueno, pues proyectos que en sí pues no el trabajo que realizan no tiene fines lucrativos, sino el hacer el día a día la difusión de una cultura rompedora con lo establecido. Me imagino que 22 colectivos más, pues muchos más colectivos, mucha más gente de diferentes colectivos que se acerca durante estos días a Durango. La SOCA en sí también será un buen punto de intercambiar materiales, ideas, proyectos, etcétera, ¿no? Sí, es un poco las pretensiones, que por un lado pues el encuentro que tenemos, que no solo es anualmente en esta fecha, porque diferentes colectivos durante el año pues también organizan la Sozingawa o el Encuentro del Libro Anarquista de Bilbao, o incluso en otras comunidades como es el Encuentro del Libro Anarquista de Salamanca, la Feria Distribuidoras de Palencia, pues más bien este tipo de ferias viene como un punto de encuentro para podernos intercambiar esos materiales que se editan, para poder llegar a todos los lugares posibles. Luego, los precios de los materiales suelen ser precios que se fijan en base al material que ha costado. Se pone un desglose un poco más para poder cubrir los costes de envío, pero se pretende que las personas adquieran los materiales, pues si es posible gratuito, bueno, o la financiación de ese material editado se ha podido cubrir con las aportaciones y la financiación económica llegada ya directamente sin tenerle que poner precio, pues se funciona de esta manera. Pero si no, pues se le pone el coste más reducido para poder tener una continuidad los proyectos, porque, pues bueno, en todos estos proyectos que de estos 22, hay proyectos que llevan funcionando 25 años, otros 10, 15, pues hay más jóvenes también, pero para tener esa continuidad, pues hace falta una autogestión, porque todos estos proyectos que participan no reciben ningún tipo de subvención gubernamental ni estatal. Eso es. Y bueno, leo en el correo que nos habéis mandado y en el cartel, bueno, el cartel colorido con un montón de actividades, y aparte de lo que hemos dicho, intercambio y de posibilidad de comprar muchas cosas alternativas, pues también habéis montado pues charlas, teatros, emisión de radio que van a hacer los dos compas de Irola el domingo, conciertos, no sé, algunas cosas, ¿no? Que no sé si podemos decir todo, pero bueno, ya es jueves, ya estaréis casi en marcha, no sé si lo habéis puesto ya en marcha ya, pero como esto sonará ya cuando estéis acabando casi lo del jueves, a partir de mañana viernes, ¿qué es lo que podrán encontrar los que se acerquen a la Soca Alternativa? Pues desde las 4 de la tarde va a ser la apertura de la Soca, que hoy mismo ya estamos finiquitando el montaje, que está abierta a la participación y colaboración de quien quiera llegar. Pues nos encontramos en Durango, al lado del mercado donde se suele montar la artesanía, que está al lado del cine y del Gasteche Sapueche. Y eso, a las 4 empezaremos ahí la Soca con los diferentes proyectos. Luego ya a las 9 de la noche pues va a dar comienzo un concierto con 5 bandas. Dos de ellas vienen desde Navarra, que una son Fiemo, que vienen de la zona más alta del Pirineo. Luego también vienen una gente que se llama Democracia Cero, de Sojincale Banaqueta, que han editado un CD bastante majo y cuidado. Puzker Pun, que hacen punk rock de Sornocha. Vienen también Bagdad, que hacen stoner rock desde Durango. Y una gente de Palencia, pues que con todo su pescado del tinglao de disfraces y 40.000 instrumentos, pues nos van a presentar una música rollo anarco-mexicanadas que se llaman Guacorejo y Salmorales, que presentan su demo Viva la Anarquía, cabrones. Y eso en el Gasteche Sapueche, ¿no? Y luego ya el sábado, 6 de diciembre. El sábado arrancamos a las 12 de la mañana presentando el libro, que bueno, pues la imprenta donde lo realizamos es la imprenta Irrinchi, un proyecto autogestionado que actualmente pues se encuentra con las máquinas averiadas y no ha habido posibilidad de tenerlo actualmente en formato físico, pero es una reedición del libro Huye, hombre, huye, de Sosetario González, que habla sobre, bueno, reflejó, porque nunca le perdonaron lo que escribió en este libro, que son las torturas, malos tratos, el aislamiento, las fugas que hay en las cárceles del Estado español. Y bueno, pues el colectivo Nice contra Impunidades desde Galicia ha decidido reeditar este libro, porque la anterior editorial que lo estaba gestionando pues no estaban de acuerdo la familia y amigos con la gestión de esta edición, y bueno, pues con los beneficios obtenidos de la venta o, bueno, ayuda de este libro, se van destinados para casos de cárcel, ¿no? Pagar procuradores, viajes, abogados, y luego también pues que estas madres no se callan, y actualmente este colectivo sufre una represión de 15 personas procesadas por reclamar la muerte de Diego Viña, que murió en el año 2005 en los calabozos de Arteixo. Bueno, murió, fue asesinado. Y luego concierto, pues, ¿no?, a la tarde. Y luego pues hay concierto, pero bueno, a las 2, de 2 a 4 hacemos comedor vegano y también, ecológico, también, por 4 euros. Y sí, a las 7 la gente de Barcelona de Trío de Cuatreros nos presenta su LP. Tocan The Magnetis, que es una banda pues que está editada por Killer Pandereta, y su filosofía es editar materiales a precio de coste y lo mueven por 0,50 céntimos todos sus discos. Estarán también Bollería Industrial, que también pertenecen al Killer Pandereta, Oserv, Bales, y también estarán tocando su décimo aniversario una banda de Ezkerraldea que se llama Surrath, que hace en Greencore. Uh-huh. El resto de bandas de las que he nombrado pues vienen moviéndose entre el black metal, el greencore, el punk rock. Y bueno, pues eso sería todo para el sábado 6. El domingo 7, pues por la mañana va a haber una emisión en directo de Irola Irratia, un proyecto radiofónico libre, uh-huh, que lleva funcionando ya más de 20 o 25 años y que desde hace 3 o 4 años pues vienen cubriendo una emisión en directo desde la carpa, entrevistando a los diferentes proyectos y demás que pasamos por esas ferias. Y luego ya pues a las 12 se hace un teatro infantil con el título de Mamuel, del colectivo Traperuak, que bueno, uh-huh, pues el año pasado también participaron, y una actividad pues también que nunca nos tenemos que olvidar de las generaciones que vienen ahí también, pues que puedan disfrutar también. Y a la noche conciertos, 3 bandas, Diana Lagarto, La Hora del Primate y The Seguin. Y luego ya el domingo pues venir vuestro... El domingo es el que estaba diciendo, cerrando. El lunes viene vuestro colectivo con el DVD que habéis sacado, si no me equivoco, el año pasado o hace ya... No, el año pasado, justo en Durango se puso en venta y vamos, un añito tiene. Justo ahí, las primeras copias se vendieron ahí, en la Soca Alternativa de Durango. Alguien de vuestro colectivo radiofónico se pasó por la feria y gracias pues al compa también de Ruta y Distri, que nos fue avisando que se había sacado este material y que ibais a traer. Pues ya cuando nos lo pasasteis, ahí lo estamos moviendo y bueno, pues se ha decidido invitaros pues porque es necesario tener conocimiento pues de la situación actual de las radios libres y conocer vuestro proyecto de Chinchilla y Ratia, que lleva ya unos cuantos años funcionando, y los movimientos sociales de vuestro pueblo, ahí, ¿no? El tema de la insumisión, el LGTB y demás, que viene reflejado también en el documental. Uh-huh. Hace un repaso de los primeros 27 años, salió el año pasado, pero bueno, estamos por el 30, pero bueno, sí, eso es, hace el repaso de... Y sí, ahí estaremos el lunes a las 12, pues cerrando todas estas actividades de la Soca Alternativa, ¿no? Vamos, que son un puñado, vamos, os habéis currado el cartelón. Sí, los carteles les hemos hecho seguido fiaos, que los hemos... aprovechado materiales que había en el taller de serigrafía, que estaba bastante parado en el Gasteche, y hemos hecho una tirada de entre 550 o 600 carteles en A3 serigrafiados distribuidos por toda Euskal Herria y otras comunidades autónomas de la península ibérica. Y luego pues también se han editado unas cuñas en euskera y en castellano, que están en la página web, que es www.asocaalternativoa.blogspot.com.es. Y bueno, pues ahí también están los carteles para poder imprimir o para poder difundir por internet. Hemos editado también unas camisetas este año para podernos financiar también por el coste de 6 euros a 2 tintas. Y luego también en color verde a una tinta negra, que se pueden conseguir en la Soca. Y otro de los métodos de financiación pues son las aportaciones voluntarias de la gente que va a las actividades musicales, o bien pasándose a comer de 2 a 4 de la tarde, ya sea el viernes, el domingo o el lunes. Pues muy bien, Buter, pues felicidades por llegar a los 15 años, y además nos parece un trabajo imprescindible, que vamos, se suele mover mucha gente suele ir a Durango, y creemos que bueno, siempre darse una vuelta y pasarse por todos esos puestos que tenéis ahí montados, pues bueno, muchas veces para ver cosas que igual en un tiempo no compraste o no podías comprar o que dejaste porque no llegaba para todo, pero bueno, suele haber cosas, material nuevo, y también suele haber material de hace algunos años, y bueno, suele estar interesante. Sí, hay material de todo tipo, sí. Sí, porque no somos una oferta en sí, como otra, la feria comercial hace, que no traemos productos de venta navideños ni nada. Aquí nos acercamos tratando de difundir la cultura libertaria y la cultura rompedora contra lo establecido. Pues eso, ¿no? Pues nos vemos, por lo que nos toca a nosotros, nos vemos el lunes y bueno, y invitamos a toda la gente que está escuchando la Sincere, pues a partir de mañana ya, viernes, pues a pasarse por la Soca Alternativa de Durango. No sé si quieres comentar algo más. Pues nada más, ahí, yo creo que está bastante completo, que os esperamos a todas las personas a venir a participar y colaborar y disfrutar de esta 15ª edición, que no son pocas. Y yo creo que es motivo suficiente para que nos deis una alegría con vuestra asistencia y podamos celebrar estos 15 años de subversión y alternativa anticomercial. Vamos, Ondo Vascar y Gasco, pues ahí nos vemos. Venga, venga. Miesker, venga, agur. Agur.